Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cerca de la Revolución. Abrimos el programa de hoy con Mujer de Piedra, lo nuevo de Celeste Carballo. Tú, mujer de piedra, podrías también ser tú la viajera. Con tus ojos sin cielo irías naciendo en plena primavera. Oh, tú, mujer de piedra. Oh, tú, mujer de piedra. Desde el centro mismo de la tierra. Oh, tú, mujer de piedra. Mitológica cuna, tú proteges la eterna vida en tu vientre de roca malherida. Oh, tú. Oh, tú. Porchetto y su disco debut, Cristo Rock. Cristo Rock y la Biblia eran dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? De postura, es decir, uno, es decir, la Biblia como tal, la obra, es decir, que me pareció bárbaro que habían hecho los chicos Buckley, pero era bueno transcribir algo. Cristo Rock era como una crítica, ¿no? a una posición media hipócrita y contradictoria y todo eso. Falsos líderes, cerró dos puertas, la mordé mi padre. Cristo Rock en sí fue algo medio extraño porque nosotros veníamos tocando con Miguel Eugenio, que era un dúo, León, Gieco, veníamos haciendo un poquito lo que nosotros llamábamos este rock acústico. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Que muerden. Belmonte trae ahora En Vías de Salida. Para perder y llorar, siempre hubo y siempre habrá. No me voy a engañar, lo importante es no callar. Del azar, tengo una convicción como río que va al mar. En las cumbres del dolor, en los ecos del como escudo al corazón, me repito una vez más, lo importante es esperar. Piensa en algo natural, que se entregue sin pensar. Que sean días de salidas, que sean rutas que van hacia el mar. Piensa en algo que te diga que lo bueno está por comenzar. Está por comenzar. Soledad, no me voy a engañar, lo importante es olvidar. Piensa en días de salidas, piensa en rutas que van hacia el mar. Piensa en algo que te diga que lo bueno está por comenzar. Ay, yeah, ay, yeah, está por comenzar. Masacre nos avisa, vienen zombies. buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta a tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es con Richard Coleman, que tiene terminado su disco solista. ¿Se separaron los siete delfines? Los siete delfines no nos hemos separado, sino que hemos entrado en una pausa. El proyecto es dejarme un poco de espacio para hacer ese disco solista, que realmente es un momento que necesitaba hacer algo fuera de la banda. Y después retomaremos, como siempre hacemos, este aventura, el carnaval de fantasmas. Pasaron 7 años con él, ¿entendés? Y después yo estuve 2 años, 3 años viviendo afuera. Que no tocamos, y después volví, seguimos tocando. O sea, digamos que esto es un nuevo impasse de los delfines. Ya es una banda que... ¿quién la puede separar? Yo no la puedo separar. Hace 20 años que estamos tocando. Así que, digamos, como que entramos en una hibernación. Y mientras tanto yo voy a dedicarme este año y el que viene a presentar otra música, otras cosas que estoy haciendo. Está bueno que me lo preguntás porque nadie me lo había preguntado. Hay gente que da por hecho que nos hemos separado y no es así. ¿Quieres desarrollar en tu carrera solista que no podrías hacer con los delfines? Mira, por un lado, yo te diría que decirle carrera solista o iniciar una carrera solista es algo pretencioso y es un poquito como no es atinar directamente a lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un disco, o sea, un disco solista. Eso es bastante distinto a una carrera, porque imagínate, yo de carrera ya tengo 25 años y realmente... en muchas etapas de mi carrera me han propuesto o me han sugerido o me han empujado o me han preguntado por qué no haces un disco solo. Y nunca fue el momento, digamos, nunca sentí que fuera el momento, como que yo tenía ganas o energía para trabajar fuera de mi equipo acostumbrado, sea cual fuere, sea en la época de ficción, sea alguna de las diferentes formaciones de la 7 de 5. ¿Por qué ahora sí es el momento? En febrero del 2009 me puse a componer otra vez. Y realmente hacía muy poco que había salido Carnaval de Fantasmas. Y es un disco que para mí es como un pico muy alto, digamos, en lo que es a nivel composición y sonido. Entonces cuando me pongo a componer, digo, no voy a orientarlo para los 7 de cine, porque no es el momento. O sea, es como que sentí que tenía que dejarlo respirar un poco, Carnaval de Fantasmas, y que crezca por sí. Yo creo en la vida de las canciones. Y la verdad que a mí me gustó la idea de empezar a trabajar con... de cambiar un poco el sistema de trabajo, ¿no? Eso es lo que... Y bueno, es distinto, es distinto, pues es un disco nuevo, tiene otras músicas. Yo no sé mucho hablar de música, la verdad, pero yo no hablaría de una evolución, porque no sé si la teoría de Darwin se aplica a las bandas, ¿no? O sea, seguimos siendo monos todos. En realidad, me he acercado bastante a la propuesta de alejarme del sonido de los delfines por una necesidad de trabajar con otra gente. Se mueven en